Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando nuestro reloj marca las 12 y 7 minutos, les damos la bienvenida, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 19 de octubre, celebramos mundialmente el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha le recuerda a la población la vital importancia de una detección precoz. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Luyer Loyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Sellar acuerdo. El presidente Maduro realizará gira por países OPEP y no OPEP para estabilizar precios del petróleo. Calendario del CNE. Efectuarán para finales del primer semestre de 2017 elecciones regionales. Refuerzos. En atención del pueblo es creada sala situacional en el Palacio de Miraflores. Cultura. Exportación del talento nacional. Venezuela oferta catálogo de bienes y servicios culturales para los países del sur. En la Biblioteca Nacional muestra Yara Sublime y Profana. Rinde homenaje a María Leonza. Campaña con teatro, música y danza. Comunicalle se suma a la lucha contra el cáncer de mama. Nueva temporada. Conciencia TV inició ciclo de estreno con 6 contenidos nuevos. Regionales. En Aragua, rendirán tributo a Warner Martínez y Simón Áñez en el Festival de Narradores Populares 2016. Cultura al Día. Para sellar un acuerdo definitivo en aras de estabilizar los precios del crudo en el mercado internacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizará una gira por naciones que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y no OPEP. El precio del petróleo venezolano, que estuvo oscilando en $20, $25 hace varias semanas atrás, ha logrado el día de hoy llegar a $43 el barril por primera vez en todo el transcurso del año 2016, un precio moderado, bajo moderado, pudiéramos llamarlo. El promedio este año llega a $33 el barril, bajo, muy bajo, y el país sigue su marcha. Hoy por hoy hay un acuerdo muy avanzado entre los países no OPEP y OPEP. Dentro de poco se va a dar una reunión del Comité Técnico de la OPEP para viabilizar o para operacionalizar, para ejecutar la orden que salió del acuerdo de Argelia hace 2 semanas, 3 semanas atrás, donde los ministros firmaron congelar la producción de la OPEP a 32.5 millones de barriles por mes, máximo 33 millones de barriles por mes. Y eso hay que operacionalizarlo para su ejecución. Todo esto nos ha costado. Maduro recordó que su homólogo ruso Vladimir Putin reiteró su compromiso de continuar los esfuerzos para garantizar que el petróleo alcance precios justos y estables en los próximos años. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ha fijado el calendario de elecciones regionales, municipales y primarias de los partidos políticos. Para finales del primer semestre de 2017, quedan previstos los comicios regionales. Así lo informó este martes la rectora Tibisay Lucena. Las elecciones municipales quedan establecidas para el segundo semestre de 2017. El Consejo Nacional Electoral establece los meses de marzo y abril para donde se podrán realizar las elecciones primarias para aquellas organizaciones políticas que así lo solicitaren. Asimismo, acordamos establecer 2 días durante el mes de febrero para que estas solicitudes se hagan ante el Consejo Nacional Electoral. Si una organización quisiese hacer primarias, las debe solicitar en el mes de febrero, en el lapso que prontamente vamos a anunciar, y se deberán hacer entre los meses de marzo y abril. Fuera de este lapso, el Consejo Nacional Electoral no podrá hacer elecciones primarias. En lo que respecta a la renovación de nóminas de inscritos en partidos políticos, Lucena informó que el CNE espera los resultados de una consulta elevada al TSJ y precisó además que el 65 organizaciones de solo 62 se someterán a este proceso. 12-13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Nuestro país oferta un catálogo de 300 bienes y servicios culturales para los países del sur. Las propuestas van desde producciones artísticas, literarias, audiovisuales, teatrales y musicales. Las ruedas de negocios se efectuaron este martes en Colombia, sede del segundo mercado de industrias culturales del sur, MICSUR. Y al respecto, el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, informó que el Fondo Cultural del ALBA dijo presente en un inventario de exportación del talento nacional. Hasta el 20 de este mes, la delegación venezolana difundirá dichas ofertas, así como también los requerimientos de las distintas instituciones, agrupaciones, emprendedores y creadores del sector. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes fue inaugurada en la Sala Poderes Creadores del Pueblo de la Biblioteca Nacional la exposición Yara Sublime y Profana, la cual desmitifica y quita el tabú que recae sobre la imagen de María Lionza, generando la investigación referente al culto que se le rinde. Así lo indicó Sadi Loaiza, director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, quien además explicó que la exposición basada también en abrir los ojos de los visitantes ante estas creencias que forman parte de la cultura popular y tradición generacional. La invitación es para toda la población capitalina a que visite la muestra de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El colectivo Comunicalle se integra a la campaña de prevención contra el cáncer de mama con un conjunto de actividades comunicacionales que contemplan teatro, música y danza, buscando sensibilizar e informar a la población sobre el tema. Las actividades iniciarán este miércoles a las 4:30 de la tarde en la esquina de Gradillas. Esto en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a celebrarse este 19 de octubre. Así lo detalló Armando Carías, director del colectivo. En esta oportunidad estamos justamente acompañando a las compañeras del Ministerio de la Mujer para dar difusión a toda la campaña de prevención del cáncer de mama. Hoy justamente estamos dándole cobertura a toda una serie de actividades que a nivel mundial se dan para promover la lucha contra el cáncer de mama. Pero esta tarde, miércoles a las 4:30, vamos a estar en la esquina de Gradilla. Mañana, jueves, en la estación del metro de Parque Carabobo, también a las 4:30 de la tarde, con un conjunto de acciones comunicacionales que parten de la difusión de la forma de detectar este cáncer. Asimismo, para este jueves continuarán las actividades en la estación del metro de Caracas, Parque Carabobo, y el viernes en Bellas Artes a las 4:30 de la tarde. 12:16 minutos. Conciencia TV, el canal para la conciencia, tecnología e innovación, inició su nueva temporada donde ofrecen al público 6 nuevos programas dedicados a los conocimientos ancestrales, el fortalecimiento de la actividad productiva y la integración a través del diálogo de saberes. La nueva parrilla destaca el estreno de Cóctel de Ciencias, Guarama o Guarama, El Conuco de Elena y Más Allá de la Mina. Esta programación viene de la mano de o con convenios internacionales que Conciencia TV ha realizado con canales de otros países, así como también con instituciones afines al canal. Regionales. Y a partir de este miércoles 10 hasta el sábado 29 de octubre se llevará a cabo el segundo Festival de Narradores Orales y Cuenteros Populares Fabuladores del Estado Aragua. Para esta edición rendirán homenaje a los cultores Warner Martínez y Simón Áñez. El festival reunirá a 20 magos de la palabra, quienes ofrecerán 11 funciones, además de 6 conferencias para niños, jóvenes y adultos. Así lo indicó Hernán González, coordinador del colectivo Narradores Orales y Cuenteros Populares del Estado Aragua. Estaremos iniciando el segundo Festival de Narradores Orales y Cuenteros Populares Fabuladores, el cual arranca en la Escuela de Música Federico Villena en su auditorio en CAE Maracay, Estado Aragua. La invitación, bueno, es para que asistan a este evento. Hoy vamos a arrancar con un espectáculo maravilloso donde la Orquesta Juvenil Federico Villena va a interpretar la versión musical del cuento de Aquiles Nazoa, la historia del caballo que era bien bonito, va a estar escenificada por algunos narradores orales. Este evento, que dura 11 días, desde 11 y 9 y hasta el 29, va a ser en homenaje a Warner Martínez y Simón Áñez, dos cuentacuentos que tienen más de 40 años en el mundo del arte, y bueno, bien merecido este homenaje para ellos. Aparte de estas actividades, vamos a estar también dando algunas charlas y algunos microtalleres. La inauguración es este miércoles a las 6 de la tarde en la Escuela de Música Federico Villena en Maracay. Hacemos extensiva la invitación al público aragüeño a que asista y disfrute de este festival. 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El Centro de Historia promueve, en coordinación con tres universidades a nivel nacional, lo que es el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, que busca fomentar y profundizar los estudios de cuarto y quinto nivel en el área de investigación histórica a nivel nacional. Y a esta hora tenemos como invitado al coordinador de programas de políticas universitarias del Centro Nacional de Historia, Carlos Franco, quien nos va a hablar acerca del Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia. Bienvenidos, Carlos, a Alba Ciudad 96.3 FM en su noticiero meridiano. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Agradecido por la invitación. Bien, Carlos, para que nos comente un poco acerca de ese Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia para todo nuestro público. Sí, bueno, el PNFA en Historia, o Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, es una propuesta realizada desde el Centro Nacional de Historia, con, digamos, en trabajo conjunto con varios sectores, digamos, que están ligados a lo que es la historia, lo que es la memoria, lo que es el patrimonio a nivel nacional, y en coordinación con varias universidades del país, para precisamente como ofrecemos o aperturar o no iniciar estudios en maestrías y en doctorados enfocados a lo que es el estudio de la historia, en el, bueno, con la intención, en primer lugar, de fomentar estos estudios a diversas regiones del país, ¿no?, donde no existían estas posibilidades, en primer lugar, y también ofrecerlos desde un enfoque novedoso, de un enfoque crítico, de un enfoque que nos permita, digamos, avanzar dentro de las lecturas de la historia, dentro de la construcción de discurso historiográfico, que creemos que son necesarias para entender lo que es nuestro relato histórico a nivel nacional y también nuestro americano. Así es. Este, acerca del programa, nos hablaste de que es a nivel nacional. Uh-huh. ¿Nos puedes mencionar, por ejemplo, en qué estados o cuáles son los estados de Venezuela donde se va a llevar ese programa? Fíjate, un programa nacional de formación, tanto en su modalidad normal, uh-huh, como en estudios avanzados, es un programa centralizado que puede ser adaptado por cualquier universidad del país que lo solicite. ¿okay? Una universidad del país puede hacer la solicitud ante el Ministerio de Educación Universitaria y allí mismo pueden entonces permitírsele que ellos puedan administrar el programa. O sea, que en vista de esto, cualquier universidad del país pública puede administrar el programa en torno a la solicitud del mismo. En este momento nosotros estamos trabajando en coordinación con tres universidades nacionales. Una que es la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, que se encuentra en el estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros y en Calabozo, principalmente. Tenemos también la Universidad Francisco de Miranda, Experimental Francisco de Miranda, de Coro, estado Falcón. Y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que tiene su sede principal en Caracas. La particularidad, por ejemplo, de UNEARTES es que tiene diversos núcleos a nivel nacional, que seguramente también nos va a permitir atender diversas regiones, en tanto tenga esa red institucional que maneja la UNEARTES. Bien, pero como dije en un principio, cualquier universidad nacional pública que tenga la intención de poder administrar este programa puede hacer su solicitud ante el Ministerio de Educación Universitaria. Bien, desde tu punto de vista muy personal, ¿cuál es esa o qué? ¿Cuáles son los puntos más importantes a resaltar en este tipo de programa? Sí, bueno, nosotros arrancamos en 2013 con una importante iniciativa que fue la creación del Programa Nacional de Formación en Historia, que ofrece la licenciatura, ¿no?, en Historia en diversas universidades a nivel nacional. Ahorita estamos casi que extendidos en todas las regiones geoadministrativas del país, ¿no?, con esta oferta. Y con el PNF avanzado lo que se procuró, bueno, es precisamente continuar con el siguiente nivel de estudios, poder, digamos, incentivar los estudios en maestría y posgrado, no solamente para la gente egresada del PNF en Historia, sino para cualquier persona que se encuentre interesada en hacer estos estudios, desde un enfoque que nos permita realizar o digamos desarrollar bien lo que es el área teórico-metodológica para, en torno a las áreas de interés que tienen los estudiantes y los investigadores, desarrollar sus potencialidades en torno a estos enfoques teórico-metodológicos. Bien, quizás la gran particularidad que tiene esta maestría en Historia, que es una maestría y el doctorado en Historia, no en Historia aplicada a un sitio geográfico, como por ejemplo Historia de Venezuela, Historia de América o Enseñanza de la Historia, ¿no?, sino que es Historia en general. ¿Por qué? Porque lo que se busca es precisamente como consolidar la parte teórico-metodológica dentro de la malla de lo que son las materias obligatorias, para que luego el estudiante, en torno a una serie de electivas y seminarios, pueda desarrollarse dentro del área temática según su escogencia, según su interés. Bien. Este programa ha sido o han tenido un previo estudio acerca de eso, o lo han llevado antes como piloto en otros estados. Fíjate, el diseño del programa, tanto de Nacional de Formación, lo que es la licenciatura, y este programa de formación avanzada que va hacia maestría y doctorado, se ha constituido, a más allá de darse desde la institución, siendo Nacional de Historia, se ha ido forjando con la participación de diversos sectores del área, ¿no?, de historia, profesores, maestros, cronistas a nivel nacional, que dentro de uno de los principales, digamos, una de las principales necesidades que aparecieron por allí fue crear o promover educación avanzada, o sea, maestría, doctorados. ¿Por qué? Porque esta, digamos, una de las que unos factores más comunes que se concentra dentro de algunos espacios universitarios puntuales, que a veces es difícil acceso, que a veces inclusive son difíciles los costos del mismo, porque la mayoría son pagos. Entonces, digamos que a partir de la construcción de esta demanda que se dio a través de varios diversos sectores del país y con la ayuda de los miembros de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, se fue construyendo paulatinamente lo que es el Programa Nacional de Formación Avanzada, para precisamente brindar una solución o brindar una propuesta de trabajo, de formación en estudios de cuarto y quinto nivel, para atender a diversos sectores a lo largo y ancho del país, ¿no? No solamente concentrado en las principales ciudades y en las principales universidades, que, bueno, reconocemos su esfuerzo, también reconocemos estos estudios de posgrado, sino, bueno, ser otra oferta, ser otra alternativa para las personas que estén interesadas en cursar bajo los criterios que nosotros proponemos, lo que es los estudios avanzados en Historia, ¿bien? Okay, para las personas que nos están escuchando, Carlos, la información, algunas páginas web, algunos sitios o redes sociales, para que las personas, bueno, se vayan interesando acerca de este programa y tengan más información. Sí, fíjate, nosotros tenemos toda la información que está colgada en nuestra página web, lo que es www.cnh.gov.be. Ahí aparece todo lo referido a lo que es la malla curricular, los requisitos para el ingreso a cada programa, bien, así como el programa completo, donde puede haber entonces lo que son los programas sinópticos y toda la fundamentación, el cuerpo de la acción, la línea de investigación, todo eso se encuentra colgado por aquí. Para los que hoy estamos abriendo un proceso de postulación diagnóstica, ¿ok? Porque nos permite cuáles son las personas que están interesadas en cursar los estudios, para nosotros ya tener como que una cantidad y poder realizar una programación ya académica en torno a esta cantidad. A eso le estamos revisando y pueden solicitar la información a través del correo electrónico posgrado.cnh@gmail.com. Ahí pueden enviar su, bueno, escribirnos por aquí, por esa vía, para precisamente pedir los recaudos que estamos solicitando para este proceso de postulación diagnóstica. Bueno, Carlos, 10 segundos para que te despidas y hagas un llamado al público para que, bueno, se aboquen más a este programa tan ambicioso como lo es el de formación de historia. Bueno, en primer lugar, invitarlos a todos a participar en este Programa Nacional de Formación Avanzada, que lo que busca es fomentar y profundizar los estudios históricos en el país, una alternativa crítica, analítica, enfocada en lo que es el desarrollo de la historia social, lo que es la historia cultural, para ver el pasado de nuestro país en torno a, y en relación a lo que es la América Latina completa, lo que es la América y lo que es el mundo completo, desde un enfoque que sea que es realmente novedoso dentro de lo que son los estudios de posgrado en Historia en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Era Carlos Franco, coordinador de programas de políticas universitarias del Centro Nacional de Historia, quien nos hablaba acerca del Programa Nacional de Formación Avanzada en Historias. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy miércoles 19 de octubre de 2016. En la coordinación de página web, Luigino Bracci. En la coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico nos acompañó Luis Arloyo y Keuding Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 28 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Lo que yo sentí por ti, sé que en esta vida no me volverá a pasar. Fue inhumano de la forma que te amé hasta el final. Lo di todo sin medida por ser parte de tu vida. Tal vez lo comprenderás cuando te enamores de alguien que no sienta igual. Cuando el corazón te rompa y no deje de sangrar. Solamente en este día sabrás cuánto te quería y aprenderás a sufrir. Vas a querer a morir. Conocerás el dolor que tú me hiciste sentir al partir tarde de tu vida.

al Santo Niño Jesús de Escuque como Patrimonio Cultural, Regional y Nacional. Con este reconocimiento, al Santo Niño se propone valorar y visibilizar los procesos culturales que llevan arraigada la identidad de sus pueblos y que día a día hacen frente a la transculturización que pretenden imponer los medios masivos de comunicación. El Santo Niño Jesús de Escuque y los elementos constitutivos tienen una trascendencia histórica religiosa desde una perspectiva local, nacional e internacional. Felicitamos al pueblo de Escuque en el estado Trujillo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos celebración, somos cultura. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Magrey, original. ¿Dónde está mi paz? Original, original, original, original. No encuentro la manera, no sé dónde estará. No sé dónde habrá ido, pero tengo que encontrar la paz. Y no sé dónde está, no encuentro la manera, no sé dónde estará. No sé dónde habrá ido, pero tengo que encontrar la paz. Y no sé dónde está, no sé dónde se fue, yo no sé dónde habrá ido, pero tengo que encontrarla porque si no estoy perdido. El mundo se puso en contra, el corazón ni me trata por culpa de personas malintencionadas, ingrata. La luz al final del túnel cada vez es más distante. Extraño los tiempos de antes y el odio jode bastante. Pienso de lo que sería si la paz aquí estuviera, que de una y mil maneras el destino pone barrera. Y es que yeah, yeah, ya no puedo ni pensar, ya no quiero caminar porque yo no tengo paz. Y no sé dónde está, y es gay, ya no puedo ni pensar, ya no quiero caminar porque ya no tengo paz. Y no sé dónde está, Todo es tan difícil y a la vez tan complicado. Muchos que ya me han fallado, por eso los he hecho a un lado. Se perdió mi tolerancia, mi calma y hasta mi risa. El tiempo sigue pasando y al parecer lleva prisa. Recuerdos que van y vienen vagando por mi cabeza. Situación económica que molesta y estresa. A veces miro para el cielo como buscando respuesta, pero es que Dios no está ahí o simplemente no contesta. Caminaré hasta donde lleguen mis pasos y llegaré hasta donde caiga el ocaso. Y yo volveré si acaso me encuentro el fracaso y espero que la paz no me castigue con rechazo. Caminaré hasta donde lleguen mis pasos y llegaré hasta donde caiga el ocaso. Y yo volveré si acaso me encuentro el fracaso y espero que la paz no me castigue con rechazo. Depresión es constante, no consigo floxetina. Del cuarto pa' la cocina, escribo pa' matar rutina. Muy poco es lo que me anima y veo que todo empeora. El reloj marca las horas, pero los hombres no lloran. Desde mi punto de vista, creo estoy pagando un karma. Debe ser que en mi otra vida al diablo le vendí mi alma. Pero seguiré con calma, esperando pacientemente que se llegue aquella paz que se me perdió entre la gente. Y es gay, ya yo no puedo ni pensar, ya no puedo caminar porque yo no tengo paz. Y yo no sé dónde está, yo no la puedo encontrar. Siento que no puedo más, pero es que si tú no estás, a mí todo me da igual. Ya me cansé de esperar, yo sé que esto no es normal, pero es que tú te me vas y doy un paso para adelante, otro para atrás. Dime cómo coño hago, pues sin ti no tengo nada. Cómo me cuesta olvidar, cómo me cuesta reír, cómo me cuesta fingir que la vida sin ti es feliz. Pero yo sé que después del diluvio sale el sol y por eso sigo diciendo mañana será mejor. Y wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Manera, no sé dónde estará, no sé dónde habrá ido, pero tengo que encontrar la paz. Y no sé dónde está, no encuentro la manera, no sé dónde estará, no sé dónde habrá ido, pero tengo que encontrar la paz. Y no sé dónde está, Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 49 minutos. Just taught when time is new. All through the night today, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we wanna reach back. Keep with me forward all through the night, and once we sings back. Y 53 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Al menos dime adiós cuando te vayas. Prometo trataré de no llorar, mas nunca me verás. Te librarás de mí, pero me quiero despedir. Recuerdo cuando aún tú me querías.